Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nosotros vamos a quedarnos hoy hablando de calles de mar en unos minutos, pero también nos queremos referir al baloncesto porque ayer se hacía público el acuerdo al que ha llegado el ubriqueño Juan Luis Esteban con el Club Baloncesto San Fernando, el equipo que milita en la categoría EVA y que va a estar dirigido la próxima temporada por el entrenador ubriqueño, que ya saben que en esta 2019-2020 estuvo al frente del banquillo del Arcos en la competición provincial y que dos años o las dos temporadas anteriores también estuvo en Liga EVA y también estuvo en San Fernando, pero con el otro equipo de la ciudad, con el Cimbis. Pues ahora se compromete, ya decimos, con el Club Baloncesto San Fernando, que en el que va a continuar pues con esa trayectoria, ¿no?, que comenzó con los equipos del CABU. Ya saben que has dirigido al CABU en escalafones inferiores, también al equipo senior, también al Unibasque Jerez. Estuvo en el banquillo del Unibasque Jerez como segundo entrenador en la Liga EVA y en la fase de ascenso a la LED 2. En la Gimnástica Portuense, en el Trebujena, en el Morón, ellos Morón también en Liga EVA, y en el DKV San Fernando, Cimbis, hace dos temporadas, esta última, como decimos, en el Arco. Pues una buena noticia, sobre todo tanto a nivel personal para Juan Luis Esteban, que en este caso pues continúa con su labor en los banquillos, teniendo esa posibilidad de seguir dirigiendo equipos en esa categoría de la Liga EVA, pero también para nosotros, aparte de alegrarnos, ¿no?, por lo que le ocurre a un paisano, pero porque la noticia, quiera que no, pues nos retrotrae a las temporadas en las que esto era lo normal, ¿no? Una noticia que, bueno, que nos hace o nos hace pensar que la próxima temporada pues volveremos a tener estas cuestiones como nuestra prioridad en nuestros programas de deporte. Fichajes, competición, que es lo que queremos que vuelva la normalidad o esa nueva normalidad que al menos sea parecida a la anterior en lo que al deporte se refiere. Bueno, y con el verano ya a la vuelta de la esquina, pues se nos viene a todos las imágenes en lo que a deporte se refiere a los deportes acuáticos. Nosotros, desde hace ya algunos años, pues aparte de lo que es la natación o la pesca, que son deportes que se desarrollan en el agua como medio, estamos centrados en el kayak de mar. ¿Y por qué? Pues como saben, tenemos a un campeón de España de kayak de mar que compite, bueno, lleva ya muchos años compitiendo y por eso nosotros siempre nos hemos acercado a ese deporte. Hablamos de Juanlu Venegas, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juanlu, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado estos tres últimos meses tan excepcionales, digamos, en nuestras vidas? Bien, yo voy a decir como dice un amigo, bien si no entramos en detalle, si entramos en detalle nos vamos a poner todos a llorar, ¿no? Pero vamos, bien, tenemos salud, estamos vivos y tenemos a los familiares bien y la verdad que eso es suficiente. Ese es el primer paso sin duda para pues estar no satisfecho pero al menos tranquilo con toda la vorágine, ¿no?, que ha traído esta crisis del COVID-19. Y bueno, y a poco menos ya de una semana para la llegada de la denominada nueva normalidad, ¿cómo se presenta el panorama en el deporte del kayak de mar? Bueno, pues de entrada se suspendieron todas las competiciones. Además, coincidió que el calendario de kayak de mar empieza en marzo. Uh-huh. Digamos, paralelo a las estaciones, ¿no? No se disputan competiciones en invierno por el estado del mar, que es cambiante, con tormentas, etcétera. Entonces siempre se deja para marzo. Y en marzo coincidió con el confinamiento, el estado de alarma, y se suspendieron todas las competiciones, incluso se suspendieron la posibilidad de los entrenamientos en agua. Uh-huh. Y pues ahora que empezamos ya con la fase 3, pues a la vista pues tenemos el Campeonato de Andalucía, que es el 7 de julio en Sanlúcar de Barrameda, que por lo pronto no tenemos más información, solo que está, digamos, para celebrarse. Hasta la fecha no sabemos si se va a celebrar o no, pero está convocada, ¿no? Entonces, pues, en teoría se debería disputar 7 de julio. Uh-huh. En cuanto a la Federación Andaluza, que es a las que creo que tú estás adscrita, no sé si tenías también ahí la valenciana, bueno, Bueno, en cuanto a lo que son las federaciones regionales, ¿cómo se han desenvuelto durante estos meses? ¿Os han tenido, digamos, a los deportistas federados informados de los pasos que tenías que seguir, de la normativa que se aplicaba para el deporte? Sí, yo tengo mi licencia autonómica, la tengo en Andalucía, con el Club Piragüismo Granada, uh-huh. y la nacional la tengo con el Piragüismo Sueca de Valencia. Entonces, durante todo el confinamiento pues hemos recibido las circulares que prácticamente coincidían con lo que se publicaba en el BOE, que era pues la imposibilidad de entrenar en los embalses, ríos y el mar, y simplemente pues nos dan algunos consejos para llevar el entrenamiento en tierra o en casa. Algunos consejos, digamos, médicos, incluso la federación publicaba vídeos para entrenamiento en casa, de flexibilidad, de fuerza, etcétera. ¿No? La verdad que, hombre, las federaciones han aportado su granito para que los deportistas, pues, en cierto modo, estén por lo menos aconsejados y orientados, ¿no? Ya después cada uno ha hecho lo que ha podido, pero la federación ha tenido buena fe, la verdad. Hablas tú que, bueno, en marzo comenzaba la competición y en lo que es a la preparación de la temporada, ¿a ti cómo te pilló la declaración del estado de alarma? Bueno, teníamos ya previsto, pues yo el calendario de mar de la Comunidad Valenciana, que tiene 11 pruebas, Eurochallenge en mayo, las dos primeras pruebas de la Copa de España, que también eran en la Comunidad Valenciana. Todas esas competiciones pues las habíamos preparado, pero con el confinamiento pues nada, se suspendió todo y nada, quedó ahí, ¿no? Nosotros hemos entrenado como hemos podido en casa. Yo tengo un simulador que se llama callargómetro, que es como más o menos paralelamente como en el ciclismo se utiliza un rodillo, pues nosotros tenemos una máquina que simula el paleo. No es lo mismo. Te sirve para mantener un poco. Es verdad que sirve porque te pones un espejo delante, puedes corregir muy bien la técnica, pero es una auténtica máquina de tortura porque ahí los minutos no pasan y es terrorífico, ¿no? Es algo, te subes en esa máquina y los minutos no pasan, ¿no? Ahí no envejeces encima de la máquina, no pasa el tiempo. Digamos que es pues proporcional a lo que puede ser, como tú bien comentas, el rodillo en ciclismo, claro, que es que los deportes al aire libre no están hechos para practicarse en sitios cerrados, ¿eh? Claro, y bueno, yo tengo la ventaja de que tengo espacio en casa y que tengo mi pequeño gimnasio y he podido entrenar, hacer mi rutina de pesas, de cardio y subirme al callargómetro, pero hay otros compañeros que no han podido, ¿no? Y esa ha sido la realidad a la que nos hemos enfrentado, ¿no? La mayoría. Bueno, quisiera destacar también que lo que es los callistas, los deportistas, ¿no? En general, que utilizaban o utilizan los embalses para entrenar, veníais ya de una situación complicada aquí en Andalucía, por lo que ya comentamos a finales del año pasado, que era que, bueno, la normativa, la prohibicionista que se aplicó en los pantanos a causa de la especie invasora del mejillón cebra, que ya se había detectado en estos lugares. Esa normativa entró en vigor en principio, pues, prohibía casi todas las actividades en el embalse. Ya ustedes tuvisteis reuniones, los palistas, pescadores de aquí de la zona, con el ayuntamiento y con lo que es la Consejería de Medio Ambiente. Al final, ¿cómo quedó la cosa, Juanlu? Sí, se matizo, no es a nivel Andalucía, es a nivel de la provincia de Cádiz. Sí. En otros embalses de Andalucía, ya te digo, el pantano de Cubilla, donde está mi club de Granada, tiene el mejillón cebra desde hace más de 12 años, 15 años, y conviven perfectamente con él, ¿no? Es decir, estas prohibiciones fueron a nivel provincia de Cádiz. Sí, es verdad. Entonces, es verdad que nosotros prácticamente estuvimos, creo que menos de 5 semanas sin poder ir al pantano, ¿vale? En torno a las 5 semanas, creo que fue lo máximo, hasta que se llegó a un acuerdo. A ver, voy a hablar, de los piragüistas, ¿vale? Ya sé que los pescadores, desde aquí les mando mi solidaridad, siguen teniendo el conflicto todavía en ciernes, y nosotros pues lo pudimos llegar a un acuerdo, ¿no? Confinamos nuestros barcos a un solo embarque con una matrícula y un identificativo que solo nos permite navegar en un solo embalse en el que estemos confinados. Y con ese compromiso, pues los deportistas podíamos remar en el embalse que hemos elegido. Yo pues he elegido el nuestro, que es el de los Hurones, y pues tengo mi documentación, tengo mis matrículas y mi distintivo pegado en el barco y me permite entrenar, ¿vale? Eso a partir de los primeros días de enero, pues ya se nos permitió navegar y lo estuvimos haciendo hasta el 13 de marzo que nos confinaron, pero vamos, bien, ¿no? Y hombre, pues afortunadamente yo que voy todos los días ahora al pantano desde el 2 de mayo que nos permitieron remar, desde el 2 de mayo, pues estoy acudiendo a diario al embalse y todavía afortunadamente sin noticias del mejillón cebra, ¿no? Cosa que nos alegramos todos, ¿no? Y que siga así, ¿no? Bueno, como tú comentas, llegó ese 14 de marzo, llegó el confinamiento y esas primeras semanas sin poder entrenar al aire libre, aparte del simulador, ¿cómo fueron? Bueno, primero rabia porque, hombre, te pegas un invierno entrenando con la lluvia, con el viento, pasando frío y cuando va a empezar el buen tiempo, pues nos viene esto de golpe, ¿no? De todas maneras, ya te digo que cuando vino esta situación de emergencia, lo último que se le viene, yo hablo por mí, ¿no? Lo último que yo pensaba en mi cabeza era en el deporte, ¿no? Pensaba, pues, en estar bien, en que nadie, yo lo extrapolo a toda la población de Ubrique, ¿no? Que el COVID no entrara en el pueblo y que no se llevara ninguna vida por delante y que no hubiera contagiado. Y lo último que pensé fue en el deporte, ¿no? Evidentemente, el que es deportista y tiene esa forma de vida, pues claro, lo va echando de menos, pero buscamos la alternativa, ¿no? Yo pienso que con 2 metros cuadrados en una casa se puede uno machacar perfectamente, ¿no? Y de hecho, yo que soy profesional de la educación física, soy profesor de educación física, pues he tenido que dar mis clases online adaptadas a mis alumnos que están en casa y ya te digo que en 2 metros cuadrados, en 3 metros cuadrados, se puede trabajar perfectamente el físico. Evidentemente no es uno de los principios del entrenamiento, es el principio de especificidad, que dice que el entrenamiento tiene que ser lo más parecido a la competición. Por tanto, entrenar en tu casa en un simulador o hacer pesas no se parece en nada a una competición de mar de 25 kilómetros. Por tanto, ahí el principio de especificidad, cero. Pero sí que hay otros principios como el de transferencia positiva o el de, digamos, el multilateralidad, etcétera. Hay muchos principios que se pueden cumplir trabajando en casa, pero no es lo suyo, ¿no? Sirve para mantener, sirve para trabajar un poco el físico, para mantener el peso, pero claro, si no trabaja al aire libre y tal y cual, pues el nivel de células sanguíneas, todo eso, no es el mismo que cuando estás entrenando en el exterior, ¿no? Está claro que ese plus que necesita uno para la competición solo lo puede conseguir pues en los entrenamientos específicos, ¿no? que durante años lleváis haciendo. Dices que con el comienzo de la desescalada, ya por el 2 de mayo, ya pudisteis retomar, en tu caso pudiste retomar los entrenamientos en el pantano. ¿Cómo lo hiciste? Porque, bueno, eres deportista federado. Y aún así los horarios estaban restringidos, ¿no? Y yo conozco de mucha gente que, no siendo federada, también practica el kayak, pero tenía muchas dudas sobre si se podía o no se podía, sobre todo con el tema del transporte de la embarcación, ¿no? ¿Tú en tu caso cómo lo hiciste y cómo pudiste desenvolverte? Sí. Yo lo primero que hice fue llamar a policía local y guardia civil, ¿vale? Les comuniqué que yo para practicar mi deporte tenía que desplazar la piragua, ¿vale?, hasta el pantano de los Hurones, y quería que dejar constancia que para poder entrenar tenía que hacerlo. Entonces me dijeron que evidentemente los desplazamientos no estaban permitidos, pero que en mi caso que claro, que no tenía más, era obligatorio, tenía que desplazar porque no iba a llevar barco andando hasta el pantano, y me dijeron que podía hacerlo. No me dieron ningún papel por escrito, pero yo dejé constancia en mi llamada de teléfono, creo que todas las llamadas se registran, ¿no? Y luego, lo que sí me pidieron encarecidamente, que cumpliera los horarios. Tengo que adelantarte que a mí los entrenamientos a esa hora me sentaron bastante mal. Primero porque me tenía que levantar a las 6:30 de la mañana para desayunar, para poder estar a las 8 de la mañana con la digestión casi hecha, o semi hecha. Y cuando te metes a las 8:30 después de levantado a las 6:30, el cuerpo por temperatura y por la adaptación, acostumbrado siempre a otros horarios, pues la verdad que no me sentaban nada de bien, ¿no? Pero como se dice en nuestro pueblo, perdonaba al bollo por el coscorrón. Y prefería levantarme temprano y poder entrenar el pantano que tener que subirme a la máquina de tortura, que es el Callar Gómez, ¿no? En este caso, ¿no? Uh-huh. Y que además soy afortunado por tenerlo y por tener un espacio, pero claro, cuando uno lo tiene y lo hace todos los días, la verdad que digamos que es duro, ¿no? El cargómetro es duro. Uh-huh. Y entrenar, pues nada, esa libertad de poder estar en el pantano y por la mañana temprano fue espectacular. Tengo que decir que físicamente no me sentaba bien, pero fue un reencuentro y fue, vamos, una sensación extraordinaria, ¿no? Yo remo porque es lo que más me gusta, es lo que más me llena, y después de tanto tiempo sin poder hacerlo, para mí ese reencuentro fue espectacular. Tengo que decir que volví a tener las ampollas en las manos como cuando un cadete empieza a palear por primera vez, uh-huh. Porque los callos a las 2 semanas ya los había perdido y he tenido que hacer los callos de nuevo y he tenido ampollas en las manos, es decir, que he tenido las manos metidas en agua, vinagre y sal, ¿eh? Porque los primeros entrenamientos fueron también dolorosos. ¿Y cuándo pudiste volver a navegar con cierta normalidad? Porque, insisto, estaba ahí, o ha habido dudas sobre los horarios cómo afectaban a los federados y a los no federados. ¿Cuánto tiempo lleva ya, digamos, entrenando con esa cierta normalidad? Yo mantuve los horarios hasta que empezamos con la fase 2, que es cuando ya se permitía ya cualquier horario, ¿no? Cambiaron los horarios y ya a partir de ahí pues podía entrenar a cualquier hora. También empecé a trabajar, digamos, de manera presencial. Tuve que venir al colegio a trabajar porque a las tareas administrativas, no para dar clase, pero tenía que venir a las tareas administrativas. Entonces, algunos días tenía que entrenar después, bueno, como siempre he hecho, ¿no? Llevaba la comida al cole y del cole pues llegaba a mi casa, cargaba el barco, iba directamente a remar y empezaba a remar a las 3 de la tarde. Así que desde la fase 2, que creo que era última semana de mayo, pues hemos podido entrenar ya a cualquier hora. Y yo pues cuando he podido entrenar por las mañanas y cuando he podido pues a partir de las 3 de la tarde. Pero vamos, más o menos bien. Bueno, eso ya decimos, lo referente pues a la preparación personal, a lo que ha sido el confinamiento pues para ti en este caso. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en el tema de la competición. Ya nos adelantabas tú que se suspendieron las convocatorias que había, las pruebas del mes de marzo para adelante. Ahora, digamos que en estos meses es cuando también nos encontraríamos en el punto álgido de la temporada con ya los campeonatos autonómicos, más tarde vendrían los nacionales, había distintas pruebas. Se mantiene, como tú dices, ese campeonato de Andalucía en Sanlúcar de Barrameda para el 7 de julio. Pero el resto, ¿cómo está? Por ejemplo, en el campeonato de España, ¿qué es lo que pasa? El 10 de octubre en Castellón está convocado para el 10 de octubre, pero claro, está todo sujeto a lo que pase durante el verano, a lo que pase a principios de septiembre, las posibilidades de rebrote, es decir, que ahora mismo estamos condicionados a lo que pueda, digamos, acontecer, ¿no? Yo soy de, mi filosofía es, y yo ya desde unos años para atrás, ¿no? A partir del 2013-2014, no sé si creo que lo he hablado contigo alguna vez, a mí me gusta mi deporte, lo hago porque me llena, y entreno todos los días y a ver, y si hay competiciones pues uno va porque le gusta medirse, porque le gusta ver a los compañeros, porque te gusta, aprovechas para hacer turismo. Pero si te digo la verdad, llega un momento en la vida del deportista que no echa de menos la competición, porque ya llevo compitiendo desde el 2008 y pues yo muchos campeonatos de España, algunos de Europa, del mundo, etcétera, he competido por todos los sitios muchos años. Uno ya después de tantas planificaciones, tantas series, tantas todo, pues digamos que mentalmente pues se va cansando, ¿no? De hecho, yo siempre le digo a la gente, putragueño ya no juega, ¿no? Es un momento en la vida de las personas que, hombre, el deporte para ti es prioritario porque es tu forma de vida, pero la competición como que pasa a un segundo plano, ¿no? Entonces yo realmente este tiempo no sale menos la competición, porque cuando se me ha dado oportunidad de ir a remar, he ido a remar y para mí es lo que más me llena, ¿no? Como bien he dicho antes, y lo que más me gusta hacer está allí en la naturaleza, entrenar. Por supuesto, cada vez que entreno lo doy todo, porque he tenido mi tiempo de pasear en el pantano y de visitar y de ver los animales y las plantas. Y me encanta también pues entrenar, llevar mi pulsómetro y llevar mi cuerpo al límite y llegar cansado, ¿no? Y esa sensación que luego te queda en el sofá de tu casa después de la ducha, ¿no? Y yo siempre pues voy al límite cuando entreno, pero es verdad que las competiciones las echas, no, si no hay, pues no las echas de menos, porque tu motivación, yo tengo, mi motivación es intrínseca, ¿no? Uh-huh. Yo lo hago porque me gusta. Y entonces, cuando tienes ese tipo de motivación, pues si no hay competición, pues no pasa nada. Y si la hay, pues uno va y ya está, y echa el rato con los compañeros, se mides tu nivel. Si haces pues, un octavo, ya sabes que tienes que trabajar un poco más, intentas mejorarte, pero sin obcecarte y sin frustrarte y sin obsesionarte, ¿no? Y de esta manera, pues vives el deporte de otra manera. A mí, digamos que es la filosofía que es la que me planteo, ¿no? Uh-huh. Desde luego, presión te quita, ¿no? Sobre todo, y te ayuda a disfrutar más de lo que haces. Entonces, estábamos en el que el Campeonato de España, en principio, está programado para el 10 de octubre. ¿La Copa de España se ha cancelado? Hasta ahora no, la sede no hay noticia, porque como España está ahora mismo ya estamos, creo que en fase 3 toda España, pero hay determinadas zonas que se permiten unas cosas, en otras comunidades otras, porque ya las comunidades autónomas están asumiendo ya en este caso, valga la redundancia, la autonomía, ¿no? En este caso, y entonces, pues como España es muy grande y cada autonomía está organizando, pues ahora mismo las pruebas de la Copa de España están en suspenso, ahora no tenemos ninguna notificación. Claro, y supongo que Andalucía, pues ahora mismo nos han dicho que el 7 de julio es el Campeonato de Andalucía, y hasta el momento, hasta hoy que estamos hablando, no está suspendida, es decir, que se va. Pero otras pruebas no tenemos comunicación. También coincide con las elecciones a la Federación Española, es decir, que ahora va a haber cambio de presidente de la Federación, y todo eso también está afectando, que creas que no, porque ahora están de campaña, así que es verdad que los olímpicos, el equipo nacional está entrenando, pero esa gente están amparados por el Comité Superior de Deportes y tienen su propia estructura, y la Federación pues ahora a los clubes y a los deportistas amateur, aunque el piragüismo es amateur para todos, ¿no? Pero vamos, que digamos para las competiciones así nacionales y tal, pues ahora mismo pues está todo como en suspenso. Lo que supongo que sí se habrá cancelado serán pruebas como el Challenge, ¿no? Por ejemplo. Sí, las pruebas internacionales están, es decir, el Euro Challenge pertenece a la Copa del Mundo, al World Tour, y esas pruebas están todas suspendidas. La Euro Challenge era en mayo. Luego venía la de la isla de Guadalupe, Hong Kong, todo eso está suspendido, pues no, el tránsito de deportistas de un país a otro está prohibido. Claro, claro. Así que esas pruebas internacionales, eso está todo, digamos, ahora mismo en off. Y Juanlo, tú personalmente, ¿tienes perspectiva de que en septiembre, en octubre se puedan reactivar ya la competición? ¿Cree, bueno, o es la opinión, en este caso tu opinión personal, de si después del verano, si todo sigue bien, si no hay rebrotes importantes, se podría retomar la competición, o crees que la temporada deportiva ya se ha perdido o se va a perder? Hombre, como yo te decía, la temporada se pierde y uno basa su actividad en la competición. Si tú no basas la actividad en tu competición, la temporada no se pierde, porque el objetivo es hacer deporte y trabajar el físico. Es verdad que las competiciones suspendidas, pues para los deportistas, para los clubes, igual que está ocurriendo con el fútbol, ¿no? Que están a la puerta cerrada, que se está intentando, pues, digamos, sacar hacia adelante la liga, pero cuando hablamos de competiciones de deporte amateur, y en este caso que engloba niños de 10 años, de 12, cadetes, infantiles, porque cuando vamos a competir no solo se convoca a los aficionados, a los senior o a los veteranos, cuando se hace una competición compiten todas las categorías. Entonces ahí el riesgo es mucho más grande, y además sin recursos, sin exámenes médicos, sin pruebas, sin test. Sí, los futbolistas son unos privilegiados, tienen médicos, tienen test, todos antes de entrenar se han hecho test, tienen medidas de desinfección, tienen todos los recursos, pero el deporte amateur estamos en la edad de piedra desde el punto de vista del COVID, ¿no? Es decir, que tú organizas una competición y se presentan 200 o 300 personas y entre ellos van 50, 60 cadetes, 70, 80 infantiles, 80 seniors, 120 veteranos, y cada uno viene de una parte del mundo, sin medidas sanitarias, sin exámenes médicos. Creo recordar que antes del confinamiento se hizo una concentración en Riva de Sella y cayeron infectados pues deportistas como Walter Buzán, que ha sido 9 veces campeón de Sella y que ha sido 3 veces campeón del mundo, y que con 39 años y un deportista de élite estuvo 17 días en la UCI. Así que esto no es ninguna broma, ¿no? Y se contagiaron en una concentración que hicieron previa al confinamiento. Es decir, semana antes del 13 de marzo tuvieron una concentración allí en Riva de Sella y se contagiaron todos. Se contagiaron un montón de deportistas. Y entre ellos, pues mira, Walter, que es uno de los mejores deportistas de nuestro deporte en España. Y además un hombre fuerte y físicamente pues un portento, y sin embargo lo ha pasado francamente mal. Y que todo es un riesgo que no sé si estamos, desde el punto de vista, yo por lo menos no sé si quiero asumir. Sí. Y porque claro, una vez que vuelva, imaginemos esa nueva normalidad también al deporte del kayak de mar, en algo cambiará, ¿no? Al menos la rutina que teníais en la competición, por el tema de la seguridad y la higiene y todo eso, ¿no? Eso hace complejo, pero, ¿no? Porque claro, no lo sabes tampoco, ¿no? No se sabe todavía lo que se tendrá que aplicar. En principio, uno se imagina que es un deporte seguro, porque yo dice, bueno, cada uno va en su embarcación y obviamente tienen que mantener distancias, ¿no? La distancia física que lo obliga, pero claro, no se trata solo de ese momento. Bueno, que están en el mar. Yo no te quiero relatar cómo es una ducha después de una regata de 200 piragüistas, con a lo mejor en un club donde lo máximo que hay son 5 duchas para hombres y 5 duchas para mujeres, y somos 200. Yo no te quiero contar la que se forman los vestuarios. Entonces, con eso nada más te puedes imaginar el riesgo que existe para... Y claro, vas a competir desde Urique a San Lucas, compite y después de haber mojado, porque en el mar te mojas, te seca, te pone ropa encima de haber sudado y de la sal del mar, y te vienes para tu casa, porque a mí ducharte ni se me ocurre. Entonces, bueno, normalidad, eso va a ser otra tortura más, ¿no? Porque además, si vamos a una prueba de la Copa de Valencia y terminamos de competir el domingo a las 3 y te tiene que venir desde Valencia hasta tu casa sin ducharte 11 horas en el coche con la sal encima, se complica el asunto, ¿no? Oye, lo que tú comentabas, bueno, con este panorama ahora, pues y no lo han comentado también deportistas de otras disciplinas, que ahora de lo que se trata es de entrenar, de mantener la forma, pero eso sin ningún evento a la vista. En principio ahora tendría el Campeonato de Andalucía, pero bueno, el resto de la temporada... No comentaban que el resto de la temporada pues no tenían todavía, no habían programado ninguna prueba. Nos decían que, bueno, se trata de entrenar, pero ahora mismo no se hace necesario buscar el pico de forma, porque no tenemos en el calendario una fecha concreta. ¿Tú eres de esta opinión? Sí, mira, esto ocurre muchas veces como cuando tienes una lesión, ¿no? Es decir, tú planificas. Digamos, pues tengo el Campeonato de España en septiembre, ¿vale? Pues ahí dices tú, pues venga, 2 picos de forma, uno en junio o en mayo, y recupera un poco en julio, agosto, y en septiembre otro pico de forma. Pero de repente tienes una lesión y ya, pues la planificación. Entonces, cuando te vuelves de la lesión, pues te subes y empiezas a comprobar en qué estado estás después de haber estado a lo mejor 5 o 6 semanas sin entrenar. Empiezas a entrenar, vas recuperando sensaciones y ya lo que hace es sobrevivir. Ya lo que hace es, si tienes una carrera dentro de 2 semanas, pues a lo mejor 2 semanitas antes, pues a lo mejor trabaja un poco series cortas para los cambios de ritmo, pero ya la planificación se ha interrumpido y ya no, lo que tú tenías en tu mente ya es lo que tu cuerpo te dé. Si tu cuerpo te da, hay gente que es privilegiada y con pocos entrenamientos consigue la forma rápidamente, y hay gente pues que necesita muchas horas de entrenamiento y muchos días, ¿no? Este, en mi caso es ese, ¿no? Yo antes de, yo soy una persona que para yo soy de, siempre lo he dicho, ¿no? Yo cuando voy a competir seguro, porque eso no puede, pero yo soy de los que más kilómetros ha hecho seguro, porque yo soy de esa condición y mi cuerpo responde al trabajo, digamos, constante, a kilómetros y kilómetros, porque hay gente que, digamos, por su calidad neuromuscular, hace 4 entrenamientos de calidad y coge una forma excelente, y yo necesito muchas horas de trabajo. Yo siempre lo he dicho, hay gente que es caballo de carrera y otros son mulos de carga, y yo, desgraciadamente, pues soy un mulo de carga. Y pues entonces, cuando ocurre una circunstancia como la que tenemos, pues yo ahora entreno, y si mi cuerpo me agradece el entrenamiento y me da un poco de brillante, pues lo aprovecharé, y si no, pues iré en el vagón de cola, que es lo que toca. Bueno, cambiando también de tema, hemos visto que durante, bueno, lo que ha sido el confinamiento, una vez que ya se permitió a la gente salir a practicar deporte al aire libre, muchas personas se engancharon. Lo hemos visto en la bici, corriendo, andando, ¿no? Gente que normalmente no practicaba deporte, pues mira, pues se animó a hacer deporte, y algunos incluso lo han mantenido, ¿no? ¿En el calle has visto algo parecido o habéis sido, digamos, la rareza? O supongo que por lo que comentábamos antes, por las condiciones especiales de este deporte, se hacía difícil, ¿no?, que la gente se enganchara con las restricciones que había. Todo lo contrario, pero no debido al COVID, Jesús. Yo digo que lo del mejillón cebra, y claro, es verdad que siempre, para poder navegar en el Barcelona-Urone, hay que tener la declaración responsable, que es el documento que te permite navegar, y que tiene un canon que se paga al año, que es 30 euros para barcos de menos de 5,30, y a partir de 5,30, pues 45 euros. Ese documento había que sacarlo siempre. Y yo, en los 20 y tantos años que llevo practicando piragüismo, nada más que me lo han pedido 2 veces. Entonces eso hacía, bueno, la Guardia Civil, pues, o el Seprona, no tampoco tenía especial ahínco, porque además tanto piragüistas como pescadores han hecho una labor ecológica bastante grande, recogiendo basura y tal y cual, y yo creo que, en cierto modo, pues las autoridades han sido más permisivas. Pero desde que se puso lo del mejillón cebra, está muy vigilado. Uh-huh. Esto ha restado de que gente que antes, que tenía un sábado o un domingo y hacía buen tiempo y quería un paseíto en su piragua, aunque no tuviera la declaración responsable, se metía y lo hacía. Pero ahora, con lo del mejillón cebra, la necesidad o la obligación de tener que llevar el distintivo de confinamiento y la matrícula, pues lo que ha hecho es que muchos de esos piragüistas aficionados de fin de semana han desaparecido del pantano. Es decir, ahora, pues raramente, bueno, Antonio Gómez, que es otro pesado como yo, y Carlos Chacón y alguno más, no quiero nombrar muchos más porque seguro que me dejo a gente, pero que ha disminuido, que ya se ve menos gente. Hace un año, pues, ibas al pantano y siempre te encontrabas algún piragüista, pues, echando el día y disfrutando del embarce, y ahora menos. Uh-huh. Entonces, no es por el COVID, es porque la prohibición del mejillón cebra ha eliminado de la ecuación a esos piragüistas ocasionales, ¿no? Claro, ya llovía sobremojado. Y hablando de llover, ¿cómo le ha sentado el embalse de los Hurones esta primavera? Porque abril y mayo han sido generosos, ¿no?, en días de lluvia. No sé si en cantidad de agua también. Bueno, el agua ha caído a lo justo para las plantas. Ajá. Pero por litro, para nuestro embalse, es como, no sé, como querer abrir el agujero de una piscina con un palillo de dientes. Uh-huh. Si caen 4 gotas, el pantano tiene una evaporación terrorífica, porque además no tiene profundidad, y aunque llueva, pues no es que aumente el pantano, es que se resta la evaporación, pero cuando vengan 3 días de sol, pues sigue evaporando, y yo voy viendo el pantano menguar de un día para otro metros. Es decir, está bajando de un día para otro medio metro. Entonces, hoy veo un piquito de una piedra y a los 3 días está la piedra fuera del agua ya. Es decir, que el pantano sigue, como todos los años, va menguando, porque ya te he dicho que lo que tiene son 2 cuartas de agua en algunas zonas, y de aquí a julio, agosto, pues se va a la pasta de Córdoba. Es decir, va a aparecer puente otra vez, ¿no? El otro día tuve la ocasión de ver una noticia en la que decían que en estos primeros meses del año, en este primer semestre, se había reducido en casi más de la mitad, creo que era, el número de incendios en España. Comentaban que, bueno, pues eso venía demostrando que la mayoría de ellos tiene la responsabilidad a la mano del hombre. En el tema de la contaminación, no sé si habrá pasado tres cuartos de lo mismo en el pantano. ¿Cómo sí, lo has visto? Bueno, el pantano, hombre, yo cuando he ido, estos días que he ido, siempre me encuentro lo mismo, ¿no? La Coca-Cola, el cartoncillo del paquete de tabaco, la bolsa de pipa, el paquete de patata, el cartoncito de pizza. Uh-huh. Desde que se ha permitido salir, pues están apareciendo otra vez. Porque el confinamiento ha tenido eso, ¿no? Que la gente está en su casa y no ha podido salir. Pero en el momento que se le ha dado se le ha abierto la puerta, parece que todo el mundo ha estado... Es decir, que nunca yo un bar ni que... Sí, hombre, yo invito a que, hombre, los bares también tienen que, digamos, restablecer su normalidad y tener, hombre, pues esos ingresos, ¿no? Pero tampoco hace falta que sea a la fuerza, ¿no? Y, uh-huh. y ha pasado como en el pantano. En el pantano no ha habido nadie durante el confinamiento, pero a partir de que se permitió salir, era, para ponerte un símil, parecía el Rocío. La carretera del Pantano era el Rocío, entonces eso sí que sí que se ha notado, ¿no? Porque la gente va comiendo chicle, el cartón de tabaco, la lata de Coca-Cola, la botellita del agua, todo eso lo van dejando. Afortunadamente, pues mira, tenemos gente que valora el ecologismo, que valora el medio ambiente, y unos van tirando y afortunadamente y otros van recogiendo, ¿no? Pero que en el momento que se le da rienda a este ser humano es el animal más destructivo que existe en la Tierra. Uh-huh. Yo me incluyo, por supuesto, no soy mejor que nadie. Y eres ser humano también. Pero ya decimos que ha quedado demostrado, ¿no? Y cómo se ha ido regenerando la naturaleza el tiempo que hemos estado encerrados, lo cual demuestra pues los dañinos que somos, ¿no? Como especie. Pues nada, Juanlu, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. No, nada más. Yo, eso, desearle que todo el mundo esté bien, que ojalá, pues, esto lo podamos, esto del confinamiento y del COVID, lo hablemos dentro de unos años como una anécdota y que se quede ahí y que no vaya más y, hombre, y que todas las familias estén bien y que podamos seguir practicando deporte, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que ahora mismo más me importa, ¿no? Y que podamos conseguir, como tú bien dices, la normalidad, ¿no? O si no la normalidad, algo parecido. Uh-huh. Bueno, pues nosotros nos alegramos mucho de oírte, te agradecemos que nos hayas atendido y tenemos pues los mismos deseos que tú, que vuelva la cosa a lo más parecido posible, en lo bueno a lo de antes y en lo que no vuelva, a lo que no sea igual que antes, que sea para mejorarlo. Juan Luque, muchas gracias. Nada, un placer. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos el próximo viernes con más temas de actualidad o no sobre el deporte local. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Urique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.